pronto la podrás encontrar. Hoy saldrá una noche más a recorrer la vieja ciudad, apostada en el andén de la antigua estación. Su cuerpo es un volcán, escupiendo deseo y pasión. Medias de encaje, negro satén, tacón de aguja para el corazón, maquillaje que oculta su desdén. Sus labios rojos anuncian tensión. Tensión. Invertirá su tiempo en agotar.